caca de colores. Ay, ay, ay, ay, tengo que inventar algo para poder hacer la caca de colores. Ay, ay, ay, ay, la caca de colores. Ay, ay, ay, ay. No volveré jamás a hacer la caca. La caca marrón, qué vulgaridad. No volveré jamás a hacer la caca. La caca marrón, qué mediocridad. La caca de colores. No volveré jamás al bate la caga. La caca marrón, qué vulgaridad. No volveré jamás al bate la caga. La caca marrón, qué mediocridad. Tengo que inventar algo para poder hacer la caca de colores.